caricias del amor. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son las palabras que Dios me susurra. Dulces palabras que sanan mi alma. Gracias.